oración al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, lo honor y honra, poderío y majestad. Recibe nuestra oración, que es desde el fondo del corazón de tus hijos, Señor. Recibe alabanza, gloria y honra a ti, Señor. Recibe todo aplauso de tus hijos en este día, Señor. Levantamos tu nombre y te confesamos como nuestro Señor.